Misfits of Science vs. la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia se te explica el por qué tu hijo se sube al techo de su vecino y le queda mirando el pene mientras él se baña? ¿En qué parte te explica el por qué tu madre se hace a dar por la cola o se la chupaba a policías y militares? ¿En qué parte de la Biblia se te explica el por qué tu vieja quedó toda torcida, lisiada o paralítica? ¿En qué parte de la Biblia dice que los detenidos en Colonia Berro son homosexuales o por qué tienes un hijo maricón que jamás estuvo privado de su libertad? ¿En qué parte de la Biblia te explica el por qué tu padre te daba por la cola de pequeño? ¿Y el por qué tu nena será una copia de su madre y también se cogerá barrios enteros? ¿En qué parte de la Biblia te dice cómo dejarás de parecer un lechón? ¿En qué parte de la Biblia habla de vos o de tu familia? ¿En qué parte de la Biblia habla de tus hijos o hijas? A pesar de todas las pruebas en contra, le encontrarás una explicación a un libro de filosofía y religión. Quizás fue mejor que nada. Quizás no responde, solo ordena y manda, o quizás vos le das el sentido que más te haga bien o beneficie. Es como la imagen de santa que pone tu mujer al arrodillarse a chupar la pija, o la cara desencajada y ridícula que pones cuando tienes un orgasmo cuando tu mujer te mete los dedos en la cola. ¿En qué parte la Biblia te explica el por qué tu mamá jugaba con tu pito cuando eras bebé o por qué te zampaba el dedo para dentro del ojete con el supositorio? ¿Y por qué le observas ansioso el bulto a tu padre? ¿Y a los demás? ¿En qué parte de la Biblia tu Dios reparará el cuerpo lisiado o deforme de tu hijo o hija? ¿En qué parte de la Biblia dice que las monguis y los monguis no cogen? ¿En qué parte de la Biblia te explica por qué tu madre chupa la verga y se mastica los espermatozoides poniendo esa cara de puta sádica tragaleche? La Biblia te ayudará a convencerte de que eres exactamente lo contrario a lo que eres. Cuando termines de enterrar a tu madre y padre, solo recuerda de cómo tu viejo eyaculaba en la bocota de tu vieja y después busca respuestas en la Biblia. Ate, Misfits of Science. Deberás contestar cada una de estas preguntas y eso probará que no eres artificial. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un texto que es, bueno, es una bomba. Lo firma alguien bajo el seudónimo Misfits of Science y se titula ¿En qué parte de la Biblia? Y es, desde la primera línea, una confrontación. Pero no es una crítica teológica tradicional. Es algo mucho más, no sé, más visceral. Usa la vida en su versión más cruda, más desordenada, para preguntarle un texto sagrado. Che, ¿y vos qué tenés para decir de esto? Así que hoy vamos a desarmar este artefacto retórico, pieza por pieza, para entender cómo logra impactar tanto. Y creo que ese enfoque es clave, ¿no? Porque la tentación con un texto así es quedarse en la superficie, en el shock que te produce. Y el lenguaje es deliberadamente gráfico, chocante. Pero si nos quedamos solo con eso, nos perdemos el argumento que hay debajo. Nuestra tarea, digamos, es analizar la estrategia, ver qué hay detrás de esa maquinaria que mueve el escrito. O sea, ¿por qué elige estas preguntas y no otras? ¿Por qué escala de la forma en que lo hace? Se trata de entender la arquitectura de una provocación, de ver cómo está construida. De acuerdo. Y lo primero que te golpea al leerlo es eso, el método. Hay un patrón que se repite casi como un martillo, ¿viste? La pregunta, ¿en qué parte de la Biblia? Y justo después, una escena de la vida que es incómoda. No habla de los grandes dilemas morales. No, para nada. Habla de cosas pequeñas, raras, a veces trágicas. Ese es el motor de todo el texto. Empieza con un ritmo casi hipnótico. Totalmente. Y los primeros ejemplos son de una disfunción casi cotidiana, si querés. Por ejemplo, lanza esta pregunta sobre un hijo que se sube al techo de su vecino y le queda mirando el pene mientras él se baña. O en un tono mucho más oscuro, una que me dejó helado, donde se pregunta por qué la madre de alguien quedó toda torcida, lisiada o paralítica. Te saca de cualquier plano abstracto y te estrella contra un detalle muy concreto, muy doloroso. Lo que es fascinante de esa táctica es el contraste que genera. Es una colisión muy deliberada. Por un lado, tenés la Biblia, que opera en la escala de la creación, la salvación, la moral universal. Y por otro, la enfrenta a la anécdota más específica, más caótica y a menudo desagradable de una vida cualquiera. pone lo cósmico contra lo doméstico. Claro, es que ninguna teología te prepara para que tu hijo se suba al techo del vecino a espiar. Es un caos demasiado específico, demasiado humano en su rareza. Exacto. Y por eso las preguntas están diseñadas para no tener respuesta. No es que el autor no haya leído bien el Levítico, o sea, el objetivo es que la pregunta resuene en un vacío. El autor busca generar un silencio incómodo por parte del texto sagrado. Y en ese silencio quiere que el lector sienta esa desconexión, ¿no?, entre las grandes promesas de la doctrina y el barro de la experiencia real. La fuerza del argumento no está en encontrar una respuesta, sino en la evidencia de su ausencia. Entiendo ese punto de la desconexión, pero justo cuando crees que ya entendiste el juego, el autor sube la apuesta de una manera brutal. Y acá es donde la conversación se pone más difícil, me parece. Es una escalada muy calculada. Sí, pero acá me pregunto, ¿esto es solo para provocar? ¿Para generar un shock gratuito? ¿O hay algo más? ¿No se arriesga a que la gente simplemente lo descarte por ser demasiado gráfico, demasiado ofensivo? Esa es la pregunta clave. Y yo creo que no es gratuito. Es una táctica de tierra arrasada, digamos. Si su premisa es que la Biblia falla en lo personal, el autor parece pensar que tiene que ir a lo más personal, a lo que ni siquiera nos atrevemos a hablar con nosotros mismos. Toca la sexualidad de los padres con preguntas muy directas sobre lo que hacían, o la orientación sexual de un hijo preguntando por qué tienes un hijo maricón. Y llega a meterse incluso con recuerdos de la infancia, con una ambigüedad que te deja helado. Hay una línea donde pregunta por qué la madre jugaba con tu pito cuando eras bebé o por qué te zampaba el dedo para dentro del ojete con el supositorio. Es una crudeza que te obliga a parar. Uno lee eso y la reacción inmediata es de rechazo. Por supuesto, el autor cuenta con esa reacción. Pero si superamos ese rechazo inicial y lo analizamos como estrategia, vemos el propósito. El argumento es que estas son las verdaderas preguntas que atormentan a la gente, en silencio. Los secretos de familia, las confusiones de la infancia, las vergüenzas sexuales. Al llevar la discusión a estos lugares, el autor intenta demostrar que la Biblia es, supuestamente, insuficiente justo en las áreas donde más se necesitaría una guía. Es como si dijera, tu sistema de creencias funciona para hablar de la caridad y el pecado en abstracto, pero ¿puede hablar de esto? ¿Puede darte una respuesta sobre el supositorio de tu infancia o la vida secreta de tu madre? Justamente. Y si no puede, el argumento implícito es, ¿de qué sirve realmente cuando la vida se pone fea de verdad? Precisamente. Es un ataque a la relevancia percibida del texto. El autor está llevando a cabo una especie de prueba de estrés. Está aplicando la máxima presión en los puntos más sensibles de la psique humana para ver si la estructura doctrinal se rompe. Y en su opinión, se rompe. Estrepitosamente. No es que la Biblia dé una mala respuesta. Es que, según el autor, ni siquiera reconoce que la pregunta existe. Y después de toda esta demolición, de este bombardeo de preguntas, el texto da un giro. Deja de preguntar y, por primera vez, empieza a afirmar. ¿A qué conclusión llega el autor después de todo esto? Acá es donde revela su tesis, el corazón de su argumento. Y lo hace en una frase que es engañosamente simple. La cito. Quizás no responde, solo ordena y manda. O quizás vos le das el sentido que más te haga bien o beneficie. Esta es la médula de todo, ¿no? Absolutamente. A ver, desglosemos esto. Primero, quizás no responde, solo ordena y manda. Acá presenta la Biblia no como una fuente de sabiduría o consuelo, sino como un código de leyes, un manual de instrucciones autoritario, una herramienta de control, no de entendimiento. Y la segunda parte, o quizás vos le das el sentido que más te haga bien, es la consecuencia directa. Si el libro es solo un conjunto de órdenes, entonces cualquier significado profundo, cualquier consuelo que alguien encuentre ahí, no viene del libro. Es una proyección. O sea que el sentido no se descubre en el texto, sino que se impone sobre él. ¡Exacto! Es el lector el que llena los vacíos con sus propias necesidades. Tal cual. Es un acto de creación de significado por parte del creyente para poder soportar el caos de su propia vida. Ese caos que el autor estuvo describiendo con tanto detalle, ¿no? El texto sagrado se convierte en una pantalla en blanco sobre la que proyectamos el orden que necesitamos. Y para ilustrar esta idea de proyección, de imponer un significado, vuelve a usar estas imágenes sexuales potentísimas. Sí, esto me llamó mucho la atención. Habla de la imagen de santa que pone tu mujer al arrodillarse a chupar la pija, o la cara desencajada y ridícula que pones cuando tienes un orgasmo. ¿Por qué esa fijación con lo sexual para explicar un punto sobre la fe? Porque en la visión del autor, el acto sexual es el epítome de lo visceral, de lo biológico, de lo primario. Es un impulso animal, caótico en su esencia. Al yuxtaponer este acto con la imagen de santa, está mostrando el mecanismo de la proyección en su forma más extrema. Es tomar algo puramente físico y caótico y ponerle un disfraz moral, una narrativa, una etiqueta para hacerlo manejable. Entiendo. Está usando el sexo como una analogía de la vida misma. La vida es ese impulso caótico, y la religión, según él, es esa imagen de santa que le ponemos encima para darle una apariencia de orden que intrínsecamente no tiene. Esa es la interpretación. El autor sugiere que hacemos con toda nuestra existencia lo mismo que en su ejemplo se hace durante ese acto sexual. Tomamos la realidad cruda y le superponemos una historia que nos haga sentir mejor o que nos dé un marco para entenderla. La religión no sería la respuesta al caos, sino el disfraz que le ponemos. Y el remate del texto, el golpe final, es una escena que se te queda grabada. Es casi como una instrucción para el lector, un último desafío. Describe el acto de enterrar a los padres, un momento de duelo, y luego te lanza esta orden. Solo recuerda de cómo tu viejo eyaculaba en la bocota de tu vieja y después busca respuestas en la Biblia. Es demoledor. Es la confrontación definitiva, la yuxtaposición más brutal que puede construir. El ritual sagrado de la muerte, chocado de frente con la memoria más cruda, biológica y menos sagrada de la existencia de tus padres, su sexualidad. Es la prueba de fuego para cualquier sistema de creencias. ¿Puede tu fe, tu consuelo, soportar esta imagen? ¿O se desmorona ante la realidad de que tus padres eran seres biológicos, sexuales? Pero la última frase es la que me dejó realmente pensando. Después de todo esto, cierra con: deberás contestar cada una de estas preguntas y eso probará que no eres artificial. ¿Qué quiere decir con eso? Ser artificial. Esa frase es la clave para entender el propósito final del autor. Ser artificial, en este contexto, parece significar vivir según un guión preestablecido. Seguir un conjunto de respuestas que no has cuestionado, que aceptaste para evitar la incomodidad de las preguntas reales. La artificialidad es la comodidad de la doctrina, de la respuesta fácil, sea religiosa o de cualquier otro tipo. Entonces, ser real, ser no artificial, es lo contrario. Claro. Es atreverse a vivir con las preguntas, por más incómodas que sean. Eso es lo que sugiere. La autenticidad, para este autor, no reside en tener las respuestas correctas, sino en tener el coraje de enfrentar las preguntas más difíciles. Confrontar la sexualidad de tus padres, las rarezas de tu infancia, las tragedias sin sentido. Para el autor, la humanidad no se encuentra en la fe o en la doctrina. Se encuentra en la capacidad de mirar de frente al caos de la propia existencia y no apartar la mirada. El desafío final no es encontrar la respuesta en la Biblia, es sobrevivir a la pregunta misma. Entonces, para recapitular, recorrimos un texto que usa una retórica extrema, escenarios tabú, para construir un argumento muy específico, cuestionar la relevancia de la Biblia ante las complejidades más íntimas y oscuras de la vida. Y su conclusión es doble. Por un lado, que la Biblia no tiene respuestas para estas preguntas viscerales. Y por otro, que cualquier sentido que la gente encuentra en ella es una proyección personal para ordenar el caos. Exacto. Y creo que este análisis nos deja con una reflexión que va más allá del propio texto. El autor usa la Biblia como su objetivo, como su saco de boxeo. Pero su argumento podría, en teoría, aplicarse a cualquier gran narrativa. Claro, el blanco es la Biblia, pero el misil podría apuntar a cualquier gran relato. Precisamente. Y la pregunta que me queda flotando es: en una era de individualismo radical como la nuestra, donde cada experiencia personal se siente única, hemos llegado a un punto en que cualquier sistema de creencias colectivo está destinado a sentirse insuficiente. ¿Están estas narrativas antiguas condenadas a fallar frente a los detalles caóticos de una vida en el siglo XXI? O la otra cara de la moneda, es que simplemente les estamos pidiendo a estos textos que hagan un trabajo para el que nunca fueron diseñados. Quizás, como sugiere este escrito de forma tan brutal, las respuestas a las preguntas más personales no están en ningún libro, sino en el acto mismo de atreverse a formularlas.